últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y mascotas en rebeldía, sean ustedes muy bienvenidos a la 182ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos sobrecargados. ¿Cómo están? ¿Se ven sus rostros? ¿Pueden soportar ese peso? Pues aguántense. ¿Por qué hay tanta chamba hoy? Sí, no, es porque venimos del feriado de la vida y del trabajo y de todas esas cosas. Y lógicamente luego te cagan. Mierda. Estoy fastidioso por la presencia reggaetoneril en premios que no me explico. En todos lados. En todos lados. Estaba dando un discurso político, no sé qué, y hay... viejas bailando reggaetón detrás. Hay que acabar con el reggaetón. Que ya salga algo peor para ocupar ese lugar como en la cultura internacional. Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, haciéndose cargo del trabajo en el que hicieron en el día de ayer. Comenzando porque nos llevas en los confines del juez cósmico. Él es el capitán, Roger Vinilo. Sí que sí, a cuatro manos. A cuatro manos. A ocho manos. Y hace una especie de pulpo. Y la culpa de todo esto la tiene Chernobyl. Sí que sí. Señoras y señores, a ver la mirada... Bien, dos ojos. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y por una cuestión genética ha resistido los embates de todo. Sí, de todo, del paso del tiempo, de los experimentos atómicos, anatómicos y sexuales. Con ustedes, la muda. Sí, que sí. A cuatro manos. A cuatro... No, está bien. Santón, no son de ella. Es, por favor, yo no estoy comprendiendo qué está ocurriendo aquí dentro. Ponme un poco de respeto y orden. Orden y progreso, diría la bandera del Brasil. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de toda esta tripulación. Solo tiene dos manos, pero tiene una cola prensa que le sirve de muchísimo. Hoy no está sobrecargado de trabajo porque tiene la chamba de siempre. Porque él trabajó ayer. Claro, tú ahora no notas la diferencia. Estás feliz, hay una sonrisa para la fotografía. Perfecto, no le gustan las fotografías. Con ustedes, el técnico de este viaje, el Zulmigo. Sé que sí, Mico. And Mico. Sé que sí, Mico. Perfecto, Mico, ¿eh? Ya. Sí, está bien. Quéjate en otro programa. Sí, escribe no. Que te pongan... Este es tuyo. No te puedes quejar de tus cosas. Que te pongan en clase turista de otro programa y ahí habló un cabrón diciendo, clase turista, Mico, dice que bla, bla, bla. Pero aquí no tenemos tiempo, cabrón. La velocidad con la que cruzamos el paisaje nos da una imagen distorsionada. Todo es igual, todo lo mismo, nada importante, todo borroso. Y de pronto, la desaceleración de la masa en la que viajamos nos muestra nítidos los detalles de un entorno que jamás imaginamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Historias de vida, experiencias personales. En caso de que el mundo se desintegre, llega Rolas desde Mexicali. Y dice en el programa 1072, Cadáver Soul contó una historia de un hipo cabrón que le dio una vez. Y yo recordé que hace algunos años yo tenía una enfermedad. Y en realidad uno tiene una enfermedad y se cura de otra, muy luego le agarra una mucho más grave. Bueno, tendría yo algunos 18 años y tenía un problema con el alcohol. Que ya lo tenía desde los 13 años. ¿Desde los 13? Sí, no era alcohólico. Un pedote precoz. No era que yo era alcohólico. Ah, no. No, lo que pasaba es que cada vez que me tomaba yo una cervecita o me daban ganas de vomitar automáticamente. ¿De vomitar? ¿Qué era? Era tomar una chela y se venía la arcada y se venía ese jugo medio ácido hacia la garganta y decir, ay, ¿por qué? Y yo miraba a mis cuates a ver si a todos le pasaba lo mismo y era el efecto natural de la chela. Bebían y bebían. Los demás bebían y bebían y vuelven a beber, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al dios nacido. Y yo decía, no podía ser. Y entonces ganas de vomitar. Pa, no sabía eructar. Ese era el problema. El problema era que no sabía eruptar. Y yo veía a mis cuates que bebían. Porque no le hicieron el provechito de pequeño. Ustedes dicen, ah, pero qué mamada eso de que de pequeño te golpeen la espalda para que el niño es erupte. Muy importante, para luego poder beber con tranquilidad. Cuando a las niñas pequeñas no les hacen los agujeros de los aretes de recién nacidas, sí, luego duele. Luego duele. Sí, cuando a los niños no le golpean las nalguitas de recién nacido, luego los pulmones no se le. Con contundencia. Y cuando a los niños no se les hace el eruptito, tenemos un Rolacte mexical y tan pendejo que no podía eructar. Pobre, pobre. Y entonces él veía a sus cuates que bebían ahí. Sí. Y le quedaban los bigototes de espuma de chela. Sé que sí. Y hacían, claro, con tanto placer. Y él nada, que bebía un sorbo y. ¡Ay, mierda! Y dice, no, era un desastre. Bueno, no podía dejar de sacar todo el aire, por eso que lo intentaba, por más que lo intentaba para copiar a los que lo hacían, pero yo no podía. Entonces sucedió algo que salvaría mis borracheras por el resto de mi vida. Un día me agarró una tos encabronada. Reconstrucción del hecho, estamos viendo imágenes de un actor de Broadway que está haciendo Rolas de Mexicali. En decadencia, sí. En decadencia, que está, ve esas noches que he pasado el Rolas haciendo... A la familia comentaba en la sala, pasa, niño, hay que sacrificarlo, sí. Uno no puede dormir así, va a haber que regalarlo a alguien. Sí, porque jode. Porque jode, y en última instancia tenemos otro y ya le ponemos el mismo nombre y lo reemplazamos. Y allí en la habitación oscura y húmeda de Mexicali, ese hoyo caliente de la frontera mexicana, se escuchaba ese... Cada noche duró 3 meses, quizás más. Él mismo pensaba que ya moriría, que en cualquier momento, que jamás se curaría de esa tos cabrona. Despertaba por las noches agotado, tosiendo, transpirado. Se le cerraban las vías respiratorias. Pensaba que aquello era el fin. Pero de pronto, un día, cogió un vaso de agua que tenía junto a la mesa de noche. Lo bebió en pequeños sorbos y... soltó un eructo de proporciones gigantescas que hizo despeinar a todo el pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabado el niño elefante! Sí. Saludos de la raza mexicana. Y a partir de entonces ya estaba todo bien. Cada vez que tomo cualquier cosa, un poco de agua, un poco de jugo, un poco de cerveza, soy el eructante magnífico. Estoy feliz. Saludos ahora a la raza. Trabaja en la televisión. Sí. En el circo de Mexicali también. Dice, bueno, ¿qué pedo con el bicho? ¿Cuándo echamos unas caguas? Dice, justamente porque ahora que sabe eructar, invita a gente a tomar cerveza y está feliz. Al Rolas de Mexicali, la historia de un hombre que volvió de la muerte. ¡No joda! Y como si todo esto fuera poco, hoy tenemos una historia de acción, vértigo y drogas en la frontera mexicana. Llega el Coco Yomes de Parral. Hola, Coco Yomes. Y dice, hola, cabrones desintegrados. Les escribo el tremendo Coco Yomes para contarles algo bien loco que me pasó. Lo voy a hacer breve. Bueno, conciso e interesante, si se puede, porque no quiero entrar en clase turista. Viernes a la mañana, 6 de la mañana. Llegó por mí el Machi Cuchi y me pidió, que es un amigo de él, ¿no? Sí. Y me pidió que le hiciera el paro para ir a tomar unas fotos. Era en una remota región de la sierra llamada Baborigame. Dice, bueno, que era para una boda y como ya teníamos 3 horas de viaje, nos subimos al camión y ahí íbamos, pues yo no podía nada, ya no podía volverme, ¿no? Decirle, cabrón, yo te hacía el paro, pero nada más, por un rato, y aquí estamos 3 horas viajando, vaya uno a saber a qué pinche lugar. Y aquí empezó lo loco. Cuando terminamos de comer, nos subimos al camión y cuando estábamos, creo que todos los pasajeros arriba, subió el chofer y un cabrón como de 2 metros de alto y otros 2 metros de ancho y un marranote prieto como la chingada, dice, de esos cabrones que se ve que ni se bañan. Y bueno, y se para solemnemente en el pasillo justamente en el camión, y pregunta, ¿quién falta? No podía creer la pendejez de ese cabrón. Es obvio que cualquiera de los que estábamos ahí no faltábamos. Yo estaba en mi lugar, así que deduje que yo estaba. A veces yo estoy y falto, Me miré a mí mismo y dije, yo estoy, Coco, yo me está. Pero me sentí tentado de decirle al pendejo este, ¡hey, cabrón, yo falto! Eso es lo que hubiera respondido. Sí que sí. Dice, bueno, luego pasó algo más insólito. Dice, el chofer este venía platicando con otro cabrón y ahí adelante del camión y de pronto metió un frenón que no mames, casi nos partimos el cuello todos. Nos asustamos. asustamos muchísimo, dijimos, a la chingada, ya nos vamos a partir la madre, pero no, se bajaron los dos, el chofer y el que chavaba con el del camión, y caminaron hasta la llanta que estaba justo debajo de mi ventana, se acercaron y los escuché decir, no mames, compadre, mire nomás qué chulada de llantas, bueno, realmente no lo podía creer, todo eso fue porque estaban conversando y en algún momento dijeron, no, no sabes las llantas que le compré al camión, y frenaron para ir a verlas, dice, bueno, pero... Está bien, hay que ver, claro, todo hay que ver. Vino la atención cuando llegamos a un retén militar, el machi empezó a sudar como cabrón, y cuando el soldado venía acercándose a nosotros, el machi me dice casi llorando, cabrón, traigo coca. Yo me dije, ay, no mames, machis, no seas pendejo. Y en esos, cuando llegó el soldado y nos pidió que abriéramos una de las maletas, justamente la maleta del machi, traía la mierda esa. La abrimos, el soldado la vio y nos hizo bajar del camión. Yo estaba bien espantado, nos empujaron, era un buen de coca, una bolsota que parecía que el machi quería poner bien locos a todos los de la sierra. Y de pronto el machi dijo estas palabras claves: es para consumo personal. Los soldados se cagaron de risa. Era un putero de coca y yo, el cocoyo, me quería llorar de los nervios. Y el machi se metió a hablar con un sargento. Después de un rato me mandaron llamar por la oficina donde estaba el machi y el sargento. Yo creí que nos iban a torturar. Y cuando entré, ¿qué creen que vi? El machi tomándole fotos a los soldados. Los soldados tienen esa... No sé, a una cámara de televisión y a una cámara de fotografía no se resisten. No, tiene una debilidad. Sí, y ahí estaban muy sonrientes, haciendo poses de soldados bien machines y todas esas cosas. Fotos en poses aquí con las armas, sacando las armas, guardándolas. Fotos en la sierra de fondo, con las fotos de todos los tipos. Nos quitaron la coca, eso sí. Y por eso estaban tan contentos. Sí, sí, se quedaron, cabrones. Los soldados están firmes, salvándose. A ver, machi, ¿cuándo vuelves a pasar por este retén? Y todavía están ahí, como sendas estatuas representando a la milicia mexicana. Hoy el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Damas y caballeros, en caso de que el mundo se desintegre, comunicando al mundo, con ustedes, en contacto directo, la Batanjera. ¿Qué onda, hijos de la María Tijuana? Les saluda la Batanjera. Y bueno, esta vez solo para decirles que ya no tengo novio. Ah, es una muy buena noticia. Sí, es una información vital. Sí, había gente justamente de las agencias de noticias de aquí diciendo qué novedades hay y la Batanjera ya no tiene novio. Y está chido que lo hayas tomado de esa manera, ¿no? Sí, que sí. Una sonrisa. Ese hombre no te convenía, formaba parte de esos cuates bien malosos de los cuales se enamoran las chicas bellas. Sí. Vamos ahora. Mira, hay otro ladrón. Otro ladrón. Sí. No. Ya se ha enamorado de nuevo. Qué corazón tan simple y fácil, señoras y señores, hola, ¿cómo están? Lagartija Pirata, les escribo para decirles que su programa es el mejor que jamás había escuchado. ¿Un adolescente? ¡Wow! Sí, es un adolescente, nos encanta y nos fascina la exageración adolescente. Que tanto como es el mejor programa que jamás he escuchado, mañana tendremos uno que dirá, ya no mames, ¿cómo ha cambiado todo esto? No me interesa, véanse el carajo y esas cosas. Quería pedirles si por favor me cantan las mañanitas del día 3 de mayo, ya que cumplo 20 años, mañana. Está mañana. No, y no podemos cantar así, no. Cumplo 20 años, me voy a salir ese día festejando con una chava llamada Brenda Leticia, y esto, Brenda Leticia. Brenda Leticia. Hola, ¿está Brenda Leticia? No, nada más Brenda. Bueno, y dice, nos la pasaremos muy bien ese día, bueno, saludos a ustedes. A lo mejor se la pasan mal. Sí. A lo mejor Brenda Leticia dice, no, hoy estoy, tengo mi día. Póngale, sí. Y tú te la pasas, ay, Brenda Leticia, pero como que tenía otros planes. Y bueno. Así es la vida, así son los ciclos biológicos. Sí. Llévame a tomar un agua nieve y me llevas a casa. te la pasas no tan chingón, pero bueno, dice, nos la pasaremos muy bien ese día. Bueno, saludos a ustedes y espero que me cante las mañanitas. Le voy a estar esperando. No, no se puede un día antes. Y quisiera aprovechar para decirle a Brenda lo mucho que la quiero. Pero bueno, nos vemos y gustos en saludarlos y sigan con ese programa tan chingón que tienen. Claro, nos adula. Sé que sé. Abdula Rajá. Porque quiere toda la mamadita de que el cumpleaños, la mamadita no, de que Brenda Leticia. Mira, cabrón, así no son las cosas. Aquí hay documentos que sellar y ya está. No te cantaremos no, con no. Anticipación puede traer mala suerte y Brenda Noticia, decirte malas Leticias. Señoras y señores, con ustedes este personaje que está entrando aquí. Algunos dirán, ah, chale, ¿quién es? Los viejos desintegrados lo conocen bien. Con ustedes, Lenin Antonio Escalona Rodríguez desde Venezuela. Buenas tardes, mis panas de la nave Mare Tijuana. Mi nombre es Lenin Antonio Escalona Rodríguez. Mi misión es ir algún día a la nave y durar un fin de semana con ustedes y beber hasta casi la muerte. Y no hasta la muerte, porque me gustaría disfrutar otro fin de semana con ustedes y seguir bebiendo casi hasta la muerte. Bueno, mis panas, este mensaje de voz solo era para saludarlos y pensar y seguir soñando en cumplir este sueño algún día. Bueno, un saludo caluroso a mi pana, señor Lagartija, por supuesto, al pirata y a la muda que la amo. Bueno, Mico, Capitán Vinila, el Real Madrid está jodido. Nos vemos a la mierda. Muchas gracias, casi la muerte. Gracias, pana. Esto tanto casi la muerte me da como un vértigo. No, que no. Que me vemos hasta casi la muerte, que hasta casi la muerte, que hasta casi la muerte, que este cabrón, cabrón no reacciona, que justo se le ha pasado esto aquí. Que por favor que quítenlo del tapete, que vamos a llevarlo a otro lugar. Y esas cosas. Pero pana, por supuesto, estaremos bebiendo hasta casi la muerte. Un abrazo para nuestro viejo amigo Lenin Antonio Escalona Rodríguez de la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, un momento de paranoia. Hay casos, es que prácticamente una enfermedad. Sí. Y estos casos está bueno de alguna manera difundirlos porque nos puede ayudar a algunos que tienen el mismo problema y decir, no soy el único, lo cual no sirve de nada, pero... No, pero bueno, que, te quedas como más tranquilo. Claro, como que se diluye la crema del café, ¿verdad? Dice, soy FedEx. Bueno, les cuento. Hola, FedEx. Estoy con una gran paranoia. Hace tiempo me imaginé que yo era protagonista de un reality show. ¡Bah! Algo como The Truman Show. Y desde ese día, algunas cosas me empezaron a preocupar, como la mirada de la gente en las calles. Las cosas me han salido demasiado fáciles y me preocupaba. Mi familia nunca habla del pasado. Cuando yo les pregunto algo acerca de viejas navidades o algo así, ellos se ponen de pie y se retiran. Cuando yo les digo cuál fue la primera palabra que dije de chamaquito, ellos se miran y hablan de otra cosa. Cuando yo les dije, no recuerdo dónde hice la primaria, ellos se ponen a jugar algún juego de mesa. Ignoran todo lo que tenga que ver con el pasado. Hace unos días fue el colmo. Una turista de Gales, trabajo en un lugar donde circulan muchos turistas, entre Leo, Argentina, hay muchos galeses, etcétera, etcétera. Pero bueno, me preguntó cosas esta galesa sobre, por ejemplo, dónde podría hospedarme. ¿Qué tours hay para hacer por aquí? Cuéntame algo de la fundación de esta ciudad. Háblame del clima. Y lo extraño es que luego, segundos antes de irse, me dijo en perfecto español, gracias, Fede. ¿Cómo podía saber mi nombre? Una persona que nunca había visto en mi vida. Desde ese momento, solo he pensado en eso. Es verdad. Piensan que soy un boludo, ¿no? Bueno, sí, lo soy. Pero, ¿qué puedo hacer? Espero resolver esto muy pronto, porque no me he drogado hace tiempo y espero que no sean los efectos secundarios de tantas pastillas rosadas. Un abrazo desde Trelew, Chubut, Argentina, Félix. Buenas noches, profesor Monreinos. El profesor Monreinos de la Universidad de Massachusetts de Illinois, la UCLA, las France y la Federación de Associated Press International bajo el condominio de Sureté de París viene aquí para echar a lo mejor alguna... Tenemos aquí una película que es Efectos Colaterales. Efectos Colaterales. Sí, no tiene nada que ver con eso. Sí, no son efectos colaterales. Tenemos efectos secundarios. Efectos secundarios. Y efectos primarios. Ajá, ajá. Esto es lo que sospecha que le puede estar pasando a FedEx. Te ha drogado mucho en la vida. y la neurona quedan afectadísimas, y quedan así como bailando un cha-cha-cha en primavera nevada. Usted lo que quiere decir es que es posible que FedEx, por el consumo... Es posible. No es posible. Un problema casi radical. Ajá. De que usted hace mucho y no consume nada, y de pronto, ¡flash! La chica de Bikini Azul. Sí, aquí no, específicamente... Por las eso... neuronas flipan, sí, se distraen, se concentran y se abrazan y tienen sexo en la noche que tú no puedes dormir. Pero neurona que perdimos, neurona que no se reconstituye, ¿verdad? Neurona que perdimos, es preferible cremarla... Porque ya no sirve. Y esa falta de neuronas que le quedan a uno en la vida. Hay que saberlas reubicar. Muchas gracias, profesor Monreino. Yo creo que estamos en un caso totalmente perdido. Ajá. Es un muchacho que no le sirve a la sociedad. No, no, pero por favor... Que no le sirve a nadie. No, tiene que traer palabras de aliento. Tampoco se puede tratar sin un medio de comunicación. Pero puedes trabajar como fotos. Hay mucha gente que trabaja en canales de televisión haciendo de florero. Florero con galera. Con galera, es un floreo muy bello. Muchas gracias, profesor Marcos. Te deseo lo mejor, purrete. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Cool Hero dice: el significado que le da Aaron al término gringo me sorprende que te haya sido por la leyenda absurda, siendo que la palabra tiene su origen en España y es una palabra haciendo referencia a los moros. Gringo era utilizado para señalar a las personas extranjeras, así que no se dejen llevar por este cuento que dice que no era una canción de Gringo y toda la mamada y que la boina verde y todo eso. Cool Hero se quiere dejar llevar, nosotros decimos que Aaron de Alcira España puede dejarse llevar. Sí que sí. Sí. Llega el fruto. Estoy todo fan mexicano. Ahora frutas. Dice: mis bolas están estresadas. Che, muñeco de la tele, se me hace que sos un huevón. Estoy que me lleva al carajo. He encontrado otro trabajo, pero a la hora de decirle a mi jefe, el muy cabrón, en lugar de felicitarme o algo así, me dijo: bien, pero ya terminaste tu plan de trabajo y tienes que entregar los proyectos. Y no conforme con esto, el otro día me asignó otro proyecto. ¿Qué mierdas son? Bueno, voy al baño a tirar el estrés. Ah, me olvidaba. Estaría chido que cada quien hiciera su trabajo y bien, ya que cada pedazo de... bueno, ya, señor Lagartija, yo sí tengo un mail único y no hay otro, al menos yo fui el primero en mi nick y lo pude de alguna manera. Muy bien. El nick de él es fructas@hotmail.com. Muy bien. Era en la época cuando Hotmail era más benevolente. Póngale. Esto data del año 1999 y el Fructas no le tocó fructas-3800. Póngale. Igualmente convengamos que Fructas es bastante original, a nadie sobre la tierra salvo que dijo este pinche. A este chilango, mal, claro. Dijo, dejémoselo así. Si tú ponías ya frutas, que... te tocaba el 12.500. Sí. ¡Ay, soy frutas! 12.558. Pero frutas. Dijo, pero frutas. No, bueno, está bien, pues pendejo, le toca el original. Y ahí está el fructas@hotmail.com. Dice el frutas: hoy escuché eso de los perros. Ucaroca. Ucaroca viene a ser ucarioca surfista. Ah, sí. Ucarioca. Tan mal se entiende mi no. Ucarioca. Yo digo, ucarioca surfista. Ah, para mí es ucaroca. Tiene razón, dice. Los perros boxers son muy buenos perros. Yo tenía uno y era buenísimo. Ya que yo considero que fue un perro racista. Ya que cuando salíamos a caminar, otros perros se le acercaban y lo provocaban. Y mi perro solo los miraba. Si el perro era callejero, no los pelaba siquiera. Incluso en ocasiones lo mordieron estos perros callejeros. Y nada, no lo pelaban. Tú no existes. Tú no eres nada. Tú no eres nadie. No puedes venir a morder esta pura racita, ¿no? Y él caminaba y seguía adelante. Y los perros callejeros lo querían matar por fresón. Pero nada, ni los pelaba. Pero si el perro era fino, era de raza, se ponía como loco. Ah, decía un coli. Un grandanés. Se ponía loco y se le aventaba, dice, hasta que el otro perro o muriera o escapara. Bueno, adiós. Mi perro se llamaba, porque se murió. Muy parecido con los hombres. Se llamaba Migaja. ¿Estás seguro que era un hombre? ¿No era un hombre disfrazado de boxer? Porque puede ser, en esos casos, ¿eh? Sí. Está el Fructas con su perro fallecido. Silvinia Eucario Porteña. Hola, Silvinia. Hola, mis queridos amigos. Don María Tijuana, desde Río de Janeiro, Silvinia Porteña Carioca. Solo para decirles un súper feliz día al trabajo. Dice, aprovechen bien su día para ustedes. Lo tienen bien merecido, ya que con su trabajo diario, creatividad y buen humor. Sí, sí, lo aprovecharemos. Entretenimiento. ¿Cuándo es? Ya pasó, ya fue el día de ayer. Y lamentablemente, cuando uno no aprovecha lo que ha pasado, ya es difícil aprovechar. Ah, es lo que tú decías, que no deberías trabajar. Y bueno, Mico, pero hoy ya está. Ya. ¿Vas a estar con rencor hacia el pasado, Mico? No, no se puede vivir no así. Mires atrás. Don Chubaken. No, no se puede vivir así. No se puede vivir así. Sí, aprende algo. Yeah. Dice, bueno, y bueno, gracias por toda la alegría, la gran comunidad latinoamericana desintegrados. Nunca está de más reconocer y agradecer por la magia. Bellos para todos, para tus voces. Bueno, muchas gracias, Silvinia. Y Silvinia, recordemos, junto a Carioca Surfice, Ricardinho, Richito, se han ido de vacaciones. ¡De vuelta! ¡Increíble, cabrones! En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Momentos de misterio, de tensión, de cosas que ocurren en una dimensión que no podemos explicar. Acaba de entrar un primo gorila en Mico. Mico, no, no se desconcentra. Si van a empezar tus familiares a ingresar a la nave, o sea, que pidan lo que necesitan y se retiran, por favor. ¿En qué estábamos? Ah, sí. En suspenso. Momentos de tensión, de suspenso, de horror. Al Sharm, nivel 5, desde Barcelona, Venezuela, dice: hace unas semanas se generó una información acerca de una tienda famosa. El comentario esa semana fue: la aparición del diablo en Puerto La Cruz. Resulta que según algún periódico que generó la información, se dice que una de las empleadas que atendía a un señor alto y muy apuesto, que vino para comprarse algo de ropa en esa tienda... ¡Ese es el diablo! ¡Ya me arruina! Yo estoy poniendo todo... Pero un señor alto, mejor, muy apuesto... Siempre el diablo es un señor alto, muy apuesto. Sí que sí. Siempre tiene un vez muy galán, seducción. Claro, es un señor es alto, muy apuesto, y luego se determina que era el diablo. Póngale. Bueno, trataremos de recuperar la narración. Sí, era el diablo, cabrón. Pero bueno, el señor alto y muy apuesto vino para comprarse algo de ropa en una tienda por departamento. Este señor entró a uno de los vestidores a probarse la ropa. Ya después de un tiempo, la empleada se preguntaba por qué tardaría tanto y se acercó a ver los vestidores y vio a ese señor rojo, con cuernos y patas de cabra. Estaba bien pacheca. Se le hace, ¿no? Pero, bueno, no puede, es el comentario al margen. Sí. ¿Cómo estaba bien pacheca? No, la empresa está trabajando. Y vio de pronto a este hombre apuesto, alto. Sí. Corre hacia el cortinado para ver quién estaba, por qué tardaba tanto el señor. A ver si se le tenía problemas con los calzones. Y lo ve con cuernos, todo rojo y patas de cabra. La muchacha se desmayó. Y ahora está en un hospital, en coma. Por problemas de insuficiencia miocardíaca. Y sí, es sobredosis. Un infarto o algo así, seguramente. Dice, qué cosa tan extraña. ¿Y todos los demás lo vieron? Todos los demás vieron a la mujer desplomarse. Ajá. Y cuando abrieron el cortinado... ¿Y el hombre delgado? No había, no existía, no estaba. Estaba más pacheca que ya la mierda. Ya no estaba entre nosotros. El hombre delgado, ya puesto, que era el demonio. Bueno, cuestión que lo más extraño es que desde que se inventó esa información, el único beneficiado de la tienda, porque ahora hay gente que hace filas para comprar en esa tienda, ¿quién es? ¿Quién es? El dueño de la tienda. Sí que sí. ¿Una estrategia publicitaria? ¿Será que el dueño de la tienda contrató al mismísimo Lucifer para que venga y asuste a esa empleada para vender más? qué grandísima mierda todo esto, dice el Jam, ¿no? No, están chidas esas historias. Y toda la gente quiere conocer al diablo. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? ¿Quién? A ver, levante la mano. Que algunos tienen miedo. Algunos levantan la mano tímidamente como diciendo, a mí me gustaría que aparezca y dijera, yo soy el diablo, y se retire, porque tampoco es como que creer y no creer y en determinada mentira. Pero si tú trabajas en una tienda, ¿no te gustaría que un día venga un hombre alto, apuesto, y se meta en el vestidor y no salga, y tú vayas a ver y cuando abres le encuentras que tiene patas de cabra? ¡Fíjese! Y bueno, no vayas Pacheca al trabajo porque te puede pasar lo que a ella. ¿Qué tal, compadres? Nuevamente Sanfaso desde Merced, Corrientes. Hola, Sanfaso. Argentina dice, es que no me comunicaba, estaba perdido dándole duro a la fábrica de chamacos. Me están por enloquecer. Mi hija está pintando sus libritos de colorial de Winnie Pooh. Dice, mi mujer está mirando una novela del orto y yo colgado con un par de audífonos escuchándolo después de mucho tiempo y enloqueciendo después de darme muy duro a la pinga en esos de tus últimos días buscando el pan. Dice, como dice el dicho, ahora sí estamos en contacto. Saludos a todos los integrados. Los especiales de Navidad, mortales, dice. Llega luego. Ah, está bien. Mira, estás actualizadísimo, Sanfaso, ¿eh? Muy bien. Dice, querido Mico Pirati, señor Lagarto, si se distribuyera en forma masiva, se trata... Cuenten con este desintegrado para esta función. He agregado un vínculo de www.canaltrans.com a una página web que tiene mi madre, que es sobre hospedaje. El Mico ha entrado en esa página web y ha encontrado nada. Qué triste. Un hombre alto, apuesto, rojo, con cuernos. ¡El diablo! No, Sanfaso, que está ahí, sé qué, pero no había ningún link de nada. Mico, te quieren timar, te quieren engañar, y no importa, porque Mico es astuto y sabe los güeyes con los que hará. Igualmente, bueno, Sanfaso, agradecemos. Sí, por supuesto, el intento. ¿No? Fue como un intento que queda en la nada y que no sirve absolutamente para una mierda, pero se agradece porque ante todo somos caballeros, y creo que ya en estos momentos estamos entrando en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Pablo de Paraná, Argentina, dice, agarro mi bici y me voy a la ruta como cualquier día. Giovanni Viera, el viejo y lejísimo Giovanni Viera, de Los Ángeles, California, Estados Unidos, dice, hola, bola de cabrones, espero me disculpen porque no me había comunicado, pero siempre los sigo escuchando, ¿eh? Se reporta el seco para saber un dilema de la vida, porque ya nos escucha mucho Ramsay en sus programas. Rogaré el niño elefante para volver a escuchar más seguido en el programa. Y por favor, no me envíen cadenas, son muy molesta. Fiedensen, Max de San Miguel de Tucumán, Argentina, dice, hacer todo lo que no me animaría a hacer un día antes de que mundo se... Marilu de Ica, Perú, dice, me hago mierda. Ramón de Carbono, eso es en Venezuela, preguntarle a mi novia por qué y cómo la hago excitar, ya que nunca lo logro. Sebastián de Villanueva, Santa Fe, Argentina, dice, descargaría mi ira sobre algo o alguien por lo malo que tuve que soportar en la vida. Nunca escuché la radio, pero me gustaría que me manden un email para saber cuándo van a leer mi mensaje. Fede de San Luis, Argentina, dice, hola, manga de fumar, yo quería decirles que en caso de que el mundo se desintegre, me compraría un Mauser de alto alcance, me iría a la sierra de enfrente de mi casa, Al Caponi, de Culiacán, Sinaloa, México. Dice, el pinche poder es pa' joder, no para el bien. Atentamente, Al Caponi de Culichi. Diogni es de Coro, Venezuela. Dice, lo que estaría bien sería que todos los políticos se fueran al coño, porque no se pueden quedar tranquilos ni un solo momento. Loco Joe, de Buenos Aires, Argentina, dice, para todos los trabajadores del mundo, para el día de ayer, incluso ustedes, cabrones, feliz día, sigan en su chamba como siempre. Yo, mientras tanto, disfruto todo un buen asado en compañía de mis viejos y un buen tinto. Saludos, snack de Zacatecas, México. Dice, quemaría todas las iglesias que pudiera porque con ellas el mundo está peor, son las que causan los problemas y peleas entre la gente. Y a fin desde Guadalajara, Jalisco, México, estaría bien que subastaran el programa número uno, ya que no lo quieran regalar, póngalo subasta, ya que sé la respuesta, por eso me voy con la cabeza agachada y por donde vine. Alejandro de Cali, Colombia, dice, le diría a mi madre cuánto la voy a echar de menos un día antes de que el mundo se desintegre. El mismo Alejandro de Cali, Colombia, dice, estaría bien que se acabara la guerra de los continentes. Juan de Corrientes, Argentina, dice, el hombre es obstinado, es empeño por destruirse, el obstinado empeño del hombre por inventar respuestas a sus grandes incógnitas existenciales. El Dandy dice, un día mi hermanita estaba jugando en la escuela con unas amiguitas y de pronto ve un tipo que sale corriendo hacia los baños con un sarrucho y unos martillos, va al fiado y ve un pibe que estaba con la cabeza metida en el inodoro, rompiendo todo el inodoro y le sacaron con toda la cara llena de mierda. Y aquí les va un chiste, ¿cómo espantan a los niños en Afganistán? Bueno, yo creo que es la radio del futuro y creo que lo que vendrá a hacer es que todas las cadenas y todas las empresas que tienen concesiones de radio pues tendrán que ponerse las pilas, ¿no? Es un poco como una revolución de la radio, ¿no? En este momento, de cara a los nuevos tiempos y al progreso. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. John, la reporta aquí el de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ven, camaradas. Digan así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola amigos, ¿cómo están? Quería que pasen mi mail al aire para conocer gente de Argentina en el mundo. Pero qué mierda te crees que somos. Federico de San Luis, para encuentre conocer gente. Gente de Argentina, puedes ir a Argentina. Pero cómprate un celular. No, pero además tiene este San Luis Argentina. Sí. Este, en este mundo globalizado, a lo mejor estás viviendo en la Argentina y conoces gente de todas partes del mundo y no conoces nadie de Argentina. Sí, es una vergüenza. Muy bien, Federico, un abrazo para ti. Pirata, déjame decirte que en caso ya es oficialmente el programa favorito de mi hermanita, después de que pusieron esa canción de My Chemical Romance al final del programa del día jueves, dice, siendo ella la fan número uno del grupito este. Al mismo tiempo cayó un poco de la gracia de mi novio, el Booger, siendo 100% metalero y conocedor. A mí me da igual, dice Rose de Querétaro, Natal de Durango. Creo que la hermana Cama le manda saludos, está viviendo todavía en Durango y le manda saludos. Rose Chemical Romance tiene bastantes bases metaleras. Sí, creo que lo reconoce el Booger esto, ¿eh? No sé, a lo mejor el Booger me está metiendo la madre. Me dice, ¡ah, qué metal! ¡Metal las pelotas! ¡Metal es Iron Maiden! ¡Metal es Metallica! ¡Metal! ¡Vendo metal cuando compra! Pero en realidad, My Chemical Romance tiene bastante metal. Digo, no, hablando por allí. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que... ¡Hola! Yo tengo miedo, dice por aquí... Todos tenemos miedo en estos días. Tati tiene miedo. Sé que sí. Dice, escucho cada relato de mis ciudadanos trelewenses de Trelew, Chubut, Argentina, que me dan miedo, dice. Pensar que en esta ciudad conviven diariamente esos seres, eso es escalofriante. Entre otras cosas, les cuento que mi número 22 de cumpleaños estuvo muy bueno, salvo que mi papi, como les contaba, no volvió de comprar cigarrillos y ya fue hace 6 años. Qué lástima, ¿eh? Están muy lejos los lugares para compra de cigarrillos en Trelew, ¿eh? Debió ir caminando. Cada vez está más difícil comprar cigarros. Está difícil. Porque van prohibiendo en lugares para fumar, entonces no venden. A lo mejor tu padre, por ejemplo, era muy fiel a una marca que dejó de fabricarse. Sí, que sí, y las está buscando. Está buscando Saratoga todavía por Panamá. Póngale. Yo creo que los conseguirá. Sí. Una persona cuando se pone un objetivo así tan fuerte y lo sigue, yo creo que volverá a tu casa algún día con el paquete de cigarros. El pedo es que tú lo reconozcas. Ah, también, sí. O sea, ve un potencial padre en cada gran fumador que pasa cerca de allí. Sí. Ese es Papito. No. Ese tocará la puerta y será Papito. No. Es nada más un fumador. Dice, bueno, en fin, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Bueno, sí. Si lo ven, díganle que la cena se está enfriando. Ah, porque todavía tiene el pollito con papas. Póngale ese. Que ese, le había ese. Hecho... Y se está enfriando, yo creo que lo debería recalentar, ¿eh? Sí, está, lo verde que tiene encima, ¿no? Es que era el Roquefort. Bueno, un beso enorme para el Adolfo de Tucumán. ¡Nuevamente! Pero, ¿cómo está el Adolfo? El Adolfo de Tucumán tiene que poner un club de fans de Teenagers que están con él todas. Dice, es mi ídolo. Hay que preparar un show, ¿eh? Quiero un auto... Sí, y un show del Adolfo. Sí, algo así, que aparezca vestido de motociclista con cueros y haga algo porque está haciendo una figura pública para el público teen. Yo creo que es el nuevo Village People. Dice... Dice, es mi ídolo y quiero un autógrafo de él. No sabe escribir el Adolfo. El Adolfo está estudiando. Sí. La traba grande del Adolfo para recibirse abogado, que hasta ahora va bien su carrera, es que no sabe escribir. Sabe hablar, sabe expresarse. Lo único que sabe es enviar mensajes de texto. Él firma con mal, la pata. Porque a veces confunde los números. Sí, pero es lo único. Pero es lo único. Porque es un niño del año 2000. Sí. Y además la firma la hace con una pata que le embadurnan en tinta y él coloca así. Por eso no te va a poder firmar un autógrafo. Aparte, el Adolfo le gusta no le gustan esas cosas, andar firmando autógrafos y de niñas que le jalan de los cabellos. Dice, Tati, siempre Tati, pasá mi messenger al aire. ¡Ay, Tati! ¡Pero basta de esta mamada! ¡Ay, tati-trelew@hotmail.com! Escríbanle a Tati, menten la madre. Díganle, sí. Pero Tati, ¿qué mierda te crees que es ese programa que podés ver? No se puede. Hola, ¿qué tal? Soy Fede de Trelew, nuevamente Fedex. Hola, Fedex. Sigo con su problema de paranoia generalizada, sigo con mi locura, no me van a creer. La otra vez estaba pensando en una película. Sí. Quería ver una película. A ver, pienso en una película, Lagarto, póngale. Usted está pensando, quiero ver esta película. ¿Y qué pasa? Y de pronto voy zapeando en la televisión y encuentro esa película. Ah, esos son poderes, ¿eh? Sí, dice, no voy a salir hasta que esto no se me pase. No sé, hasta que se me acabe la mota incluso. Póngale, sí, sí. Puede ser casualidad nada más, ¿eh? Sí. Hay o que... puede ser que hayas visto la publicidad y no te des cuenta que la hayas visto. Sí. Y tú te crees que quieres verla y en realidad es el efecto publicitario que hace que tengas ganas de verla. Ahora, hay que ver qué película, porque si yo estoy pensando, por ejemplo, quiero ver Ghost... ¿Eh? La sombra del cariño, ¿cómo es? Pasan todo el tiempo. Claro, es una mamada. Sí, ahora, una mamada. Cosa es decir, por ejemplo, me gustaría ver el acorazado Potemkin. Y yo estar sapeando, están dando la corazón. Eso tengo poder. Eso es el infierno directo. Ese es el infierno. Pero si estoy pensando en Ghost, o estoy pensando, ¿qué otra mamada? Lo que ellas piensan. O sea, un montón. Toy Story. Un chingo de Toy Story. Estoy pensando en Toy Story. Ah, que no saben, cabrón, estaba pensando en Toy Story. Estaban sapeando y en Disney Channel lo estaba pasando. Sí, que sí. Bueno, no es casualidad ni tienes poderes ni una mierda. Ahora, si estás pensando en una película un poco más. El gabinete Calegari, el doctor Calegari. Sí, y se la estaban pasando, güey, eres lo más poderoso. Silverio de Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Silverio. Dice, ¿cómo le hago para agarrar la estación de nuevo? Como que la perdí, es que la perdí. Y solo se grabó un demo de 45 minutos. Es que minutos. Se corren mucho las estaciones. Silverio, miren que hay... Sí. Silverio, lo voy a tratar de usted. Miren que ha llegado preguntas pendejas a este programa. Pero hay otro mensaje de Silverio por aquí que dice, ¿qué pasa? El programa en los 45 minutos se me corta. ¡Güey! ¡Dura 45 minutos! Bueno, ya te adaptarás a esta situación, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No es un demo, es todo el, lleva un proceso es el de programa. Adaptación. Dice, no, porque yo leo ahí Radio Trans y toda la mamada. Claro, bueno, pero bueno, te daremos algunas... Son cosas que necesitamos hacer para aparecer. Sí, entra a www.canaltrans.com, fíjate lo que se pasa. Entra a retransmisoras que tienen transmisión a través de internet y a lo mejor ahí te escuchas una chida radio, como puede ser Frecuencia Cero, y ahí aparecemos nosotros y toda la mamada. Y si no, nosotros somos de 45 minutos. Somos esos 45, sí. Somos prostitutas del aire. Bueno, dice por aquí, por favor, respóndanme, lo escuché por la tarde, hoy es la primera vez que los escucho, al día del trabajo, saludos a todos y adiós. Hoy es la segunda vez y Silverio está encargado. Adiós. Respuestas para un mundo que necesita respuestas. Muchas gracias, Silverio. Está el Peladex de Resistencia de Argentina. Hola, y el Capitán Jafín. Mando un saludo a los apuntes de Caguamán, es un programa de radio hermano de NetSap. Dice, desde la comodidad de cabina 4. Está de poca madre su programa, pero el de nosotros más. No nos cabe ninguna duda. Sí, eso seguro. Por favor, sí, los apuntes de Caguamán, mandaremos saludos cuando pongan un link o alguna mamada. Póngale, porque si no, jamás recomendaremos este programa. El programa recomendado de aquí es Botella al Agua en el Mar del Caribe. Sé que conducido sí. Por Kowa Jackson desde esto Chicago, es Illinois. Es, exactamente. Eso es un show. Claro que sí. Dice, hola hijos de su madre, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias por existir. ¿Quién nos dice esto? Respuesta a Rosalinda. Yo sí disfruto de mi programa. El profesor Monreynos es mi ídolo. Ah, ya sé. Por supuesto que es Miguel Salazar. Desde Colombia, nuestro amigo, que solo él puede firmar todo esto. Hola, camarita. Oye, imbécil, ¿sabías tú que...? No, no hay tiempo esta, para no, eso. No, no hay tiempo. A tomar por culo, Luego, luego venimos... Grande Aaron. Aaron del Cine España. Aquí está un nuevo amigo llamado el Chufof. Bueno, Chidor, guárdelo. De Torreón de Coahuila. Estaremos con él todos mañana. Todos al armario. También aquí está la soñadora. A la nevera, para que no se pudran. Sí, Carolina, de Almería, España. No te pudras, linda. Se echa a perder. De todo esto, a la van a la falta de tomar por culo, dice el pollatrón. Dice por aquí al Capone, no, Gabriel de Houston está aquí desde Arequipa, está el panda pendejo de Lagos de Moreno, está el guaro ardiente de Caibor, está, bueno, señoras y señores, yo le pregunto al señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un laberinto interminable. Interminable, güey. Sí, con pasillos habitados por nuestros propios fantasmas y temores. Dale, ya me dio miedo. Ay, carajo, debemos entrar por la puerta correcta. Ajá. Oh, mierda. Todas las entradas están oscuras. Y así está de oscuro nuestro laberinto interno, usando mucho de la intuición. Nosotros ahora tocamos las puertas y decimos, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores. Por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. El Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Bit de Radio. Segura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de BHF con el cura Fistero andando a caballo. Sí. Ha vuelto, se ve que el chip ya no le funcionó y salió. Un nuevo centauro ha visto la luz. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.